Alcalde, buenos días. Nayib Bukele con nosotros, alcalde de San Salvador. Buenos días. ¿Qué tal, Nayib? Buenos días, Ernesto. Gracias. Un saludo a ti, un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven desde sus casas. Creo que es parte de lo mismo, es parte de la desigualdad social que hemos tenido y que se ha venido creando desde la colonia. Uh-huh. Una desigualdad social de la que no hemos podido salir todavía después de más de 500 años. Uh-huh. Y lo que ves tú, independientemente de la parte de los detalles legales de eso, es un reflejo de que hemos construido mal nuestro país. Y digo que hemos, aunque pues tal vez alguien puede decir las generaciones más jóvenes no tienen culpa de lo que hicieron sus padres o lo que hicieron sus abuelos. En términos de connotación sociológica tienes toda la razón. Pero en términos sociales, realmente el país que hemos construido no es el correcto. Y la verdad es que tenemos que, de alguna manera, claro, sin quitar lo bueno, pero de alguna manera tenemos que reconstruirlo. Y tenemos que reconstruirlo no solo en infraestructura, sino en esas desigualdades sociales que generan esas injusticias. Porque yo entendería, y sin meternos mucho en el tema, yo entendería de que si hay una orden judicial, pues habrán los argumentos legales, estarán en favor de la familia propietaria de los terrenos. Pero ¿cómo adquirió esa familia esos terrenos? Probablemente los adquirieron hace 500 años de forma no tan legales. Y estas familias que están ahí tienen más de 90 años de vivir ahí y trabajar esa tierra. Entonces, el problema de nuestro país es de que lo construimos mal. Y ahora, pues, uno cosecha lo que siembra, dicen por ahí. Y lastimosamente, pues, en nuestro país sembramos mal y ahorita estamos cosechando lo que sembramos. Y lo que estamos cosechando es desigualdad, exclusión, delincuencia, y pobreza. ¿Cuál es la experiencia que recoges en este primer mes? Bueno, es muy parecido y muy diferente. Suena un poco contradictorio, pero sí es. La verdad es que en la parte de gestión pública es básicamente lo mismo, porque es escalable, pues, tenés más gastos, pero tenés al mismo tiempo más ingresos, y pues, más o menos es lo mismo en cuanto a la administración. Pero en cuanto a los problemas sociales que tiene San Salvador, son diferentes a los de Nuevo Cuscatlán, y probablemente en Nuevo Cuscatlán había una gran ventaja que no tenemos acá, y es que nos dejaban gobernar. En Nuevo Cuscatlán, por ejemplo, tuvimos problemas con el agua y lo arreglamos poniendo nuestro propio sistema de agua. En Nuevo Cuscatlán teníamos problemas con la delincuencia y lo arreglamos poniendo nuestro proyecto de seguridad. Pero aquí en San Salvador casi que haces algo e inmediatamente le van a buscar 100 cosas malas a eso. Te doy el caso de las, sacando el tema del momento, de las plazas ad honorem. En Nuevo Cuscatlán nosotros trabajamos con plazas ad honorem. ¿De familiares tuyos? Sí, claro, mi primo Javier Sabla era el gerente de desarrollo social ad honorem, y nunca salieron 4 páginas en el periódico criticándolo. Es más, se veía como algo bueno. Nosotros lo que hicimos en Nuevo Cuscatlán era agarrar los fondos públicos, que siempre son exiguos, casi nunca alcanzan, y tratar de maximizarlos. Y una de las formas en las que los maximizamos era llevar gente que tenía la capacidad probada con currículum, etcétera, tenía la capacidad para poder hacer las cosas sin que eso nos considerara una erogación de 5,000, de $6,000 de salarios por persona, cuando pudiéramos estar ocupando ese dinero para dar becas y para hacer proyectos sociales, para comprar medicamentos, para comprar canastas básicas, para construir viviendas, para hacer obras de infraestructura. Y en Nuevo Cuscatlán se nos dejó gobernar. Los medios no estaban, porque tú sos un medio y nos tratas con mucha objetividad. Pero algunos medios escritos que todo el mundo ya sabe cuáles son, que son han sido siempre serviles a un sector poderoso del país, que aunque no tiene todo el poder político, tiene todo el resto del poder del Estado, me refiero al poder económico, tienen poder mediático, tienen poder social, tienen el control de organizaciones, de fundaciones, de instituciones, y sobre todo lo más peligroso es que creen que tienen el control de la verdad. Y ahí es cuando ya enfilan esas baterías hacia ti, es más difícil gobernar. Te voy a dar un ejemplo. Uno de estos periódicos publicó un día, como crítica, no como una nota curiosa, sino como crítica, de que yo había llegado con gorra al trabajo. Para serte sincero, yo me puse la gorra para aplastarme el pelo. Y como iba tarde, entonces yo lo que hice fue que me puse la gorra en el camino, y dije, en el camino ya, antes de entrar al consejo, me la quito. Cuando vi la noticia, porque lo subieron inmediatamente a internet, Entonces me la dejé, porque ya fue una cosa ya de rebeldía, pues bueno, si me vas a criticar por cosas guarras, pues me la dejo. Y tú tienes tu propia personalidad, porque tú eres así. Bueno, lo que sucede también es de que pues, criticamos lo malo, pues, pero sí. Bueno, tienen derecho a criticarme. Yo no, yo estoy totalmente a favor de la libertad de expresión. Aparte, eres una persona joven. De todos modos, ellos tienen todo el derecho a criticarme, claro, ¿verdad? Eres figura pública. Claro, ¿no? Y aunque no lo fuera, yo creo en la libertad de expresión, pero eso es otro tema importante. Yo creo que los periódicos y todos los demás tienen toda la libertad de expresión del mundo para criticar a funcionarios, a políticos, a quien quieran. Pero también yo tengo libertad de expresión para criticarlos a ellos. Ya vamos a hablar de eso. Pero porque parecería que solo ellos tienen derecho a la libertad de expresión. ¿Te ha molestado la publicación de esos nombramientos de tus familiares? Me molesta por dos razones. Sí. La primera razón que me molesta es porque cuando tú los criticas a ellos, se vuelve un ataque a la libertad de expresión. Aunque yo en ningún momento estoy atacando la libertad de expresión, me estoy atacando que nos pagan impuestos. Y cuando ellos te atacan a ti, se vuelve una defensa de la libertad de expresión. Cuando no tiene nada que ver con eso, simplemente te están atacando, número uno. Y número dos, me molesta porque es mentira. Y es precisamente algo de lo que quiero, aclarar hoy, porque, es más, no es una mentira, son varias mentiras en las cuales han hecho un constructo de algo que le hacen creer a la gente, que la gente puede ver mal, pero no aclaran una serie de cuestiones que una vez aclaradas se vea una luz diferente. Qué bueno que me lo aclares, porque sobre esos nombramientos de familiares, el temor que a lo mejor se ha generado en torno a esta publicación es que eso te lleve en algún momento a crear esos círculos de poder que en el pasado, fíjate cómo lo estoy planteando, que en el pasado en algún momento crean esos vicios de corrupción. Y eso de alguna manera pues deja o hace soslayar que eso es lo que podría provocar. Colocar familiares a efecto que los procesos sean un poco más ligeros, más expeditos, y que eso te conlleve a caer en esa, digamos, trampa que a lo mejor no va contigo, claro, pero tú no te puedes. Esa es en algún momento la lógica que me hace pensar que por esa razón se critica el nombramiento de tus personas cercanas en esos puestos. Antes de aclararte el hecho que ni siquiera hay nombramientos de mi parte, pero antes de llegar a esa aclaración, que creo que es lo que más te va a sorprender, asumamos de que yo estuviera colocando familiares en puestos en la alcaldía, asumiéndolo. Ellos, ¿ves cómo agarran algo? Por eso dicen que la media verdad es peor que la mentira. Porque ellos agarran algo que tiene algo de verdad, pero que al final lo construyen de una manera que se vuelve peor que la mentira. Te voy a dar un ejemplo. Si yo tuviera el poder, que no lo tengo, pues, pero si yo pusiera, digamos, a mi hermano como presidente de la Asamblea Legislativa, y pusiera a mi primo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a mi cuñado de fiscal en la Corte de Cuentas, y a mi otro hermano en la Corte de Cuentas, entonces yo estoy generando un círculo de poder. Pero en este caso yo estoy nombrando funcionarios que todos están bajo mi mando. Entonces daría igual que yo dijera que pusiera a un primo a que pusiera a fulano de tal, o pusiera a Juan Pérez o a Pedro Hernández, porque de todos modos van a hacer lo que yo les ordene, porque están subyugados al poder del alcalde. Número uno. Número dos, si acaso lo que yo quisiera es robar, que me parece una falacia argumentar de que alguien va a hacer algo que no ha hecho, ¿no sería más fácil poner a alguien que no me comprometa a mí en lugar de poner a mi hermano a que dé la cara y que firme los papeles? Que no te puede comprometer tan fácilmente, ¿no? Porque si yo pongo a Pedro Pérez y él viene, es más firma, fácil que te... y yo digo, mire, yo no conozco a Pedro Pérez, yo lo puse ahí, pues, pero yo no sabía que estaba robando. Es más fácil que te la hagan, como decimos ahora. Claro, a poner a mi hermano y poner que él dé la cara y que firme los cheques y firme los papeles. Es decir, si ese fuera el caso, creo que sería tonto poner familiares cuando lo más fácil sería poner personas que además les estarías pagando con tu confianza. Claro, como parte de su comisión, les pues, estarías pagando el salario, porque les dices, vaya, mira, estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? Te voy a poner aquí, me vas a robar tal y cual cosa, vas a hacer lo que yo digo y encima te voy a pagar $3,000. Pero poner a tu hermano, que no le vas a pagar nada, que va a tener que dar la cara, que te hace un vínculo inmediato porque es tu familiar, y encima, que menos te va a hacer caso, porque tú sabes de que un empleado te va a hacer caso 100%, claro, pero tu hermano te puede decir, vos callate, y, sí, y qué le decís, es un poco más difícil controlarlo. Así que no tendría sentido. Ahora, eso es en el caso que los hubiera nombrado. ¿Y no los han nombrado no, porque se dice no, que hay un acuerdo? Ese es el problema, ese es el problema. Esa es la media mentira que tú dices. Esa es la media verdad o la media mentira, la que media por el mentira, caso es lo mismo. Sí, sí, sí. Fíjate que... Es decir, no están ellos nombrados, tu cuñada... te quiero explicar uno por uno. Ok. Dicen de mi primo, de mi hermano y de mi cuñada. Sí. Uy, qué malvado el alcalde, ¿verdad? ¿Cómo pone a todos sus parientes a trabajar en la alcaldía? Nepotismo, dicen por ahí. En primer lugar, yo te pudiera alegar que estas tres personas que ellos mencionan tienen todo el currículum del mundo para estar ahí. Por ejemplo, mi primo Hassan es abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica con honores. Yamir, mi hermano, ha sido jugador de la Liga de Baloncesto de Colombia, de la Liga de Baloncesto de Costa Rica. Presidente acá de la Liga de El Salvador. Fue seleccionado nacional de El Salvador cuando estaba un poquito más joven y representó a nuestro país en baloncesto. Tiene 2 años y medio de ser presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto aquí en El Salvador. Bueno, obviamente. Es miembro de 5 directivas internacionales de baloncesto y es uno de los 14 miembros del hemisferio en la FIBA. Aparte de presidente de la Confederación de Centroamérica y del Caribe, etc. Tiene todo el currículum del mundo para tener ese cargo. Y en el caso de Arena, se llama Arena, coincidencia. Claro, no lo salvó de los ataques de Arena. Pero en caso de Arena, mi cuñada... Ella tiene más de 10 años de carrera diplomática, carrera diplomática que no inició con este gobierno ni tampoco con el anterior, sino que lo inició con los gobiernos de Arena. Más de 10 años de carrera diplomática, trabajó en el consulado de El Salvador, trabajó luego en la embajada de El Salvador, luego trabajó en la misión de El Salvador en la Organización de Estados Americanos, luego la Organización de Estados Americanos se la jaló y trabajó directamente para la Organización de Estados Americanos, luego la embajada de El Salvador se la volvió a jalar para que trabajara en El Salvador, obviamente cada una de esas con una mejora salarial. Y ella tendría todo el currículum para decirte, tiene todo el currículum para trabajar en la unidad de cooperación de la alcaldía, como lo dicen las notas de la prensa gráfica y del diario de hoy. Entonces yo te pudiera argumentar que tienen la capacidad y que por lo tanto están bien ahí. Sin embargo, hay otro elemento. Y es... que ninguno de los tres, que es el argumento, que eso sí lo han sacado los medios, es el argumento que ellos no cobran salario. Es decir, ninguno de ellos tres cobran salario. Ni ningún otro... Pero entonces si no cobran es que están nombrados, porque ahí aclaramente... Vamos por paso. En primer lugar, te digo, tienen toda la capacidad del currículum, que es una críticas. Sí. Okay. La segunda crítica es que son contrataciones. Para que alguien tenga una contratación... o que sea un empleo y cualquiera de los amigos puede agarrar un diccionario, tiene que haber una retribución económica. Si no hay una retribución económica, no se considera ni contratación ni tampoco se considera un empleo. Número dos. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, está bien, tienen todo el currículum, yo no sabía, perdón, no pagan salario, no se les cobra salario, eso ya lo había escuchado. Ya nos aclaraste que no son círculos de poder, porque todo ese poder, entre comillas, está de todos modos a tu cargo. Yo puedo poner a quien quiera y darle una orden, de todos modos. Pero hay algo más gracioso de todo. Porque alguien pudiera decir, ah, perdón, su salario que no reciben va a becas. Y por lo tanto beneficia a jóvenes, no solo simplemente es un ahorro en la alcaldía. Pero hay algo que es más interesante de todo. Y es eso que dice ahí el señor. Hay algo que es más interesante de todo. Fíjate la falacia. Fíjate la falacia que está diciendo el señor este... Roberto Burgos. Primera vez en mi vida que lo escucho. Pero fíjate la falacia que dice. Dice que el hecho de que sea ad honorem, dice que no hay otros tipos de prebendas que no es dinero. ¿De qué forma está probando él estas prebendas? Porque entendería que está haciendo una acusación de que hay otro tipo de prebendas. Ante eso yo solo puedo decirte que León juzga por su condición y que probablemente para el señor Roberto Burgos Viale no existe un ser humano que pueda querer servir ad honorem, sino que probablemente él está juzgando por como él es y él solo trabajaría por dinero, ya sea por encima o por debajo de la mesa. Ahora bien, alguien pudiera decir, bueno, ya nos aclaraste que no son círculos de poder porque todos los cargos están bajo tu mando. Ya nos aclaraste que tienen el currículum, más que cualquiera, más que los que han estado ostentando esos cargos anteriormente. Ya nos aclaraste que no cobran salario y que además que sus salarios van para becas. Pero igual están nombrando familiares y aunque eso que dice el señor es una falacia porque está asumiendo que hay prebendas o corrupción sin ninguna prueba ni ningún indicio. Pero pudiera decir, de todos modos, es antiético, si querés, como dijo ayer el expresidente Funes en un artículo, no tiene ninguna ilegalidad, pero alguien pudiera decir que es antiético. Bueno, lo hacen en referencia, acuérdate que la ley de ética gubernamental en uno de sus artículos establece precisamente que el tema de contratación de familiares son prohibidos precisamente por el hecho de que en algún momento eso puede y conlleva a crear, digamos, esas condiciones como la que planteaba Roberto en ese momento, de lo que en el pasado se ha visto. Es decir, no necesariamente porque haya corrupción, pero eso puede ser permisible para otro tipo de situaciones que te pueden... Como te expliqué hace un rato, sería mucho más fácil con alguien que no sea familiar. ¿Por qué? Pero bueno, vamos al otro otro punto que es el que más, creo que es el que más te va a sorprender. Yo no he nombrado a nadie. Porque yo te expliqué primero que tenía en el currículum, te expliqué luego que no les pagaba salario, que el salario va a becas, etcétera. Pero lo más gracioso de todo es que yo no he nombrado a nadie. ¿Y de dónde salen esos nombramientos? De aquí. Esa noticia. El único, bueno, la noticia pues obviamente es un ataque de los periódicos que han sido toda la vida panfletos propagandísticos del Partido Arena. Y eso no lo digo yo, eso lo dice todo el mundo, inclusive la gente de Arena sabe que son periódicos al servicio de Arena. Pero te quiero mostrar el único nombramiento que sí existe, que es el nombramiento de mi primo Hassan Ricardo Bukele Martínez como secretario municipal. Y aquí te traigo una copia del acuerdo de consejo. Sí, sí, sí. Por favor, porque eso es lo que... Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. Ah, bueno, antes de leerte lo que dice aquí, te voy a explicar. El nombramiento de Hassan Ricardo Bukele Martínez no fue hecho por este servidor. Fue realizado por el Consejo Municipal. Con los votos de Edwin Zamora, ex candidato a alcalde de Arena, con los votos de Gerardo Calderón, hijo del expresidente de la República, Armando Calderón Sol, con los votos de todos los concejales de Arena, con los votos de todos los concejales de los cuatro partidos políticos representados en el Consejo Plural de San Salvador y votado por unanimidad a excepción de un voto, porque solo una persona no votó por Hassan Ricardo Bukele Martínez, yo. Y aquí te puedo dar una copia del artículo, del acuerdo, y aquí tenés el último párrafo, donde dice se somete a votación. Se somete a votación el nombramiento del señor secretario, el cual contó con 13 votos a favor y sin contar con el voto del señor alcalde municipal, procediendo de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal. Y yo todavía, y consta en acta, salvé mi voto. Yo no voté por él, confío en él, pero yo no voté por él y salvé mi voto porque yo le dije, es mi familiar y yo no puedo nombrar un familiar en un cargo, por más que sea de honorem, por más que sea bueno para la ciudad, por más que nos vamos a ahorrar el salario, por más que sea de mi confianza. Y ahora tú puedes decir, bueno, él no votó, pero le dijo a sus concejales que votaron. Así es, eso te iba a preguntar. Y le dije a Edwin Zamora y a Gerardo Calderón y a los concejales de Arena, y voten por mi primo también. Por favor, los que están criticando son los que votaron por él. Yo vi una cuenta que se creó el día de ayer en Twitter que se llama Concejales Arena San Salvador, que sacó un comunicado y le crearon la cuenta solo para publicar el comunicado. Se creó ayer la cuenta y ayer tiraron el comunicado, donde ellos dicen que qué barbaridad el nombramiento de familiares, cuando el único nombramiento de familiares lo aprobaron ellos, como dice ahí, por unanimidad, y ahí está calzado los votos de Edwin Zamora, de Gerardo Calderón y de todos los concejales de Arena y de los cuatro partidos políticos. Y como bien dice ahí, la única persona que no votó por Hassan Ricardo Bukele Martínez como secretario municipal, que tiene todo el currículum, no cobra salario, su salario va destinado a becas, pero fuera de todo eso, la única persona que no votó por él fui yo. ¿Y no sospechas que pudo haber sido una trampa política? Bueno, puede ser, pero deberíamos de dejar eso es lo que no debería de pasar. Fíjate qué gracioso. Los alcaldes, los concejales de Arena votan y ponen a mi primo. Yo me opongo y me abstengo y no doy mi voto. Ellos lo aprueban. Por supuesto, los concejales del FMLN, viendo el apoyo de los concejales de Arena, no ve si nosotros vamos a votar en contra del primo del alcalde. Bueno, si estamos todos de acuerdo y es unánime, y no viola la ley de acuerdo a la asesoría jurídica en ese momento, entonces aprobémoslo. Y luego yo soy el malo que contrata parientes, cuando ellos lo han contratado. Y que me lo niegue un concejal de Arena si no ellos lo han contratado. Bueno, mira, ahora veamos el segundo caso. El caso de mi hermano. el caso de mi hermano, el presidente del INDER no es mi hermano. El presidente del INDER, por estatuto, por ley, soy yo. La ley, el estatuto que crea el INDER, el Instituto Municipal de los Deportes, dice que el presidente del INDER es el alcalde de San Salvador. Así como el COAMS, el presidente del COAMS, por ley, es el alcalde de San Salvador. No requiere una elección ni un nombramiento, sino que viene con el cargo, pues. Así como la camioneta que venía con el cargo, solo que yo la vendí. Viene con el cargo. Y entonces, con el cargo viene la presidencia del INDER. Es decir, no es que yo puse a un familiar en el INDER. Yo soy el presidente del INDER. Pero, como se asume que el alcalde no puede ir a tantas reuniones porque el alcalde es el presidente del INDER, es el presidente del comité de festejos, es el presidente del COAMS, es el presidente no sé qué. Entonces, el alcalde puede delegar sus funciones a cualquier persona en momentos específicos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, mira, Neto, fíjate que yo no puedo ir a la reunión de representame. Tal. Representame tú a mí. Te voy a dar un papel firmado donde dice que tú representas mi voto. Yo quisiera que votaras por esto y aquello. Tú no estás siendo nombrado, ni estás recibiendo un salario, ni un emolumento, ni una dieta, ni nada. Simple y sencillamente, yo te estoy delegando a ti para que tú me representes a mí. Entonces vine yo y delegué a mi hermano Yamil, que ya te expliqué todo el currículum que tiene, y que él me dijo, mira, pues la verdad es que como vos sos un enclencle y no sabes nada de deporte, si querés yo te represento, voy a ir a hacer algo mejor de lo que probablemente harías tú si fueras tú directamente. Y entonces yo le di mi representación. Eso no es un nombramiento, no es una contratación, no es un empleo, simplemente es una delegación, así como cuando un padre le delega a su hijo, le dice, mira hijo, yo no puedo ir a hacer tal cosa, te voy a dar un poder con mi abogado para que vos vayas y me representes a mí. Y el caso más gracioso de todos, que fue otro que sacó la prensa gráfica y que le dedicaron las páginas y una portada, incluso había sido de la Champions el día anterior y se comieron media portada de la Champions para poder poner la contratación de familiares del alcalde. Ese es el caso más gracioso de todos, el caso de mi cuñada. Mi cuñada no trabaja en la alcaldía, ni con nombramiento, ni con delegación, ni contratada por el consejo, ni por nada. ¿Sabes de dónde salió todo eso? Salió de esta manera. En la alcaldía, el encargado de cooperación es una persona que se llama Fernando Bautista. Fernando Bautista era el encargado de cooperación, el director de cooperación de la alcaldía. De Arena, por supuesto. Y no digo que sea de Arena porque estaba en la administración anterior, sino porque es diputado electo del Parlamento Centroamericano, por Arena. Cuando nosotros llegamos, pues obviamente, como es un puesto de confianza, pudimos haberlo quitado y poner a alguien. Porque estás hablando del director de cooperación internacional. Entonces tú pones a alguien de confianza. Pero como nosotros no llegamos con revanchismo, dijimos, miren, no lo quitemos, dejemos al muchacho ahí y que él haga su trabajo. Puede ser de Arena, puede ser diputado electo del Parlacen, pero no ha asumido todavía, así que dejemos que él haga su trabajo. Empieza él a hacer su trabajo, llega hasta el último día, cobra su salario, llega hasta el último día que se permitía cogerse el retiro voluntario, se acoge al retiro voluntario que le da el 200% de su salario y se va a trabajar como asesor de Nabil Mescobar en la Asamblea Legislativa. Ahora, Fernando Bautista tiene el salario de asesor de la Asamblea Legislativa, cobra dos salarios mensuales en la Alcaldía de San Salvador porque el retiro voluntario le permitió recibir dos salarios mensuales durante 6 meses, dos salarios completos mensuales de parte de la Alcaldía sin hacer ningún trabajo. Y entonces él tiene el salario completo de la Asamblea, dos salarios completos de la Alcaldía y es diputado electo del Parlacen, por lo tanto una vez asuma va a tener también el salario de diputado del Parlacen. Pero eso no sale en el periódico. Y eso no es antiético. ¿Y eso no sale en los sustituistes? No. ¿Ahí está? No, él ya se fue y está, nadie lo ha sustituido. Entonces, pero lo que te quiero decir es que él cobra un salario en la Asamblea, dos salarios en la Alcaldía, va a cobrar salario de diputado y eso no sale en los periódicos. Eso no es antiético. De seguro hasta le han aplaudido su astucia. Entonces, mi cuñada viene y me dice, mira, tiene una carrera, como te digo, de una carrera diplomática muy amplia y conoce todo esto de cooperación y el protocolo. Y me dice, mira, te voy a echar la mano ahorita, pues sin nombramiento ni nada, porque esto está céfalo y pues yo te voy a ayudar. Yo le dije, mira, yo prefiero evitar que hayan parientes en esto, mejor no. Bueno, está bien, pero te voy a ayudar aquí en esto. Ella cometió el error, si querés, de firmar un memo, ni siquiera estás hablando de de un contrato o algo, de firmar un memo y enviárselo a Fernando Bautista. Entonces Fernando Bautista no solo hace todos estos cobros, sino que encima, miren señores, aquí tienen algo para... Ella es cuñada del alcalde Bukele. Y entonces pues sale la prensa gráfica, alcalde Bukele contrata a su cuñada. ¿Tú crees que fue una reacción de él por ya quitarle esas...? No, si no le quitamos nada. Él sigue. No, él renunció, se cogió el retiro voluntario para poder... Y lo filtra a manera de decir. Claro, lo que te quiero decir es que, y los periódicos ambos, bueno, los tres, ni siquiera se tomaron el tiempo de verificar la información, porque si ellos hubieran tomado el tiempo de leer ese acuerdo municipal que acabas de leer tú, y que además cualquiera lo puede pedir, del acceso a la información, con la ley de acceso a la información pública, se hubieran dado cuenta que yo no voté por él, y se hubieran dado cuenta que los que votaron por él fueron los mismos concejales de Arena. Si ellos hubieran pedido una copia de los nombramientos, se hubieran dado cuenta que Arena Ortega, mi cuñada, no está nombrada en ningún lado. Se hubieran dado cuenta que mi hermano no era un nombramiento, sino una delegación, y si hubieran leído los estatutos del INDER, hubieran leído que el presidente del INDER por ley soy yo, y que yo lo único que hice fue delegar esa responsabilidad de mi hermano. A ver, voy a hacer una pausa comercial. Tú cuestionas, digamos, esa forma en cómo los periódicos han hecho este tipo de publicaciones, porque consideras que hay como una especie de mala intención. No, estoy seguro. Y lo acusas, y los acusas de, en este caso, de evadir impuestos. Yo recuerdo y me di a la tarea un poco de investigar el tema de los impuestos, porque sobre el pago de este impuesto, si me regalas 10 segundos, por favor. Solo quiero decir una cosa antes de eso, y es que no me molesta, porque la verdad es que, como dicen, el que no le gusta el humo, que no se meta a la cocina, que me critiquen todo lo que quieran, lo que me molesta es que nuestro país está al revés, y en nuestro país, en lugar de investigar a la gente que cobra sin trabajar, como todo ese montón de plazas fantasmas que todavía existen, incluso en la alcaldía de San Salvador, porque no las hemos podido depurar todas. En vez de investigar a la gente que cobra sin trabajar, se está investigando a la gente que trabaja sin cobrar. Y eso me indigna, porque al final estamos castigando al bueno y premiando al malo. Ya vamos a hablar de eso. Te decía un poco, y asumiendo, no la defensa, porque no me corresponde a mí, pero el papel del ausente, veamos. Sobre el pago de los impuestos, en el tema de los periódicos, la Asamblea el año pasado hizo una reforma a la ley de impuestos sobre la renta para gravar con el 1% los activos de las empresas, yo recuerdo. Luego de esa reforma se eliminó la exoneración que existía en el caso de la renta de los periódicos, no sé si también tú te lo recuerdas, por lo que estos sí pagan al fisco, entiendo yo, porque si ya se les eliminó, y eso de alguna manera pues ahí estará en los libros contables de ellos. Hago esta aclaración asumiendo el papel del ausente, es decir, los periódicos, cuando se señala de que no pagan impuestos, entonces si ya se les eliminó esa exoneración que existía en el caso de la renta, ¿a qué impuestos te refieres tú? Voy a una pausa comercial, luego regreso. Gracias a usted por estar participando con nosotros esta mañana en estos aspectos que nos aclaran bien la situación en la que se encuentra. Tengo en mi poder, me parece que este es un documento claro en la que tú dejas en evidencia de que no estabas de acuerdo en que tu familiar Hassan Bukele, ¿verdad?, estuviese como nombrado como secretario municipal, ¿no?, en este caso ad honorem. Bueno, al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, con nosotros esta mañana hablando sobre aspectos que tienen que ver con este primer mes de trabajo al frente de la alcaldía de San Salvador, y un poco concentrados en esta, digamos, noticia que, por cierto, la publicaron los periódicos. Entiendo que esta fue una información, una denuncia que hizo esta ONG Funde, de la cual te presentábamos ahí a su director, y publicada por los periódicos, solo un poco para hacer ese tema aclaratorio. Ahora, en el tema de los realmente impuestos, fue un refrito, porque la noticia había salido ya el 4 de mayo, después de la... Por Funde, no los periódicos. No, es un refrito de los periódicos. Los periódicos sacaron la noticia, como ahí por el 2 de mayo, luego la volvieron a sacar ahí por el 5, y luego ya la noticia, pues ya era noticia vieja, y entonces para hacerla nueva lo que hicieron fue que llamaron a un fulano y le dijeron, vaya, da una declaración, entonces fulano de tal opina que es tal cosa, y vuelven a sacar dos páginas más. ¿Te gusta la crítica a ti como funcionario? Porque tú eres un funcionario de peso... No, la crítica es válida y tenemos... un peso político muy fuerte. Eres, por cierto, la misma prensa gráfica te ubica hace una semana como el político mejor evaluado del país. Sí. Y eso significa que eres objeto de halagos, así como también de crítica, ¿no? Claro, y en ningún momento digo que no pueden criticar. Ellos tienen toda la libertad de expresión de hacerlo, pero yo también tengo la libertad de expresión de defenderme. Imagínate que mañana saliera un artículo en la prensa gráfica que dijera Ernesto López es narcotraficante. Tú tenés la opción de salir y decir, hey, miren, yo no soy narcotraficante. Sí. No tenés que decir, no, mira, aguantate porque sos figura pública, así que tenés que aguantarte que sos narcotraficante. Vas a salir y te vas a defender. Me tengo que defender. Exactamente, es igual. Eso estás haciendo. Claro. Ahora, pero señalas que los periódicos se van en que van en impuestos. Si yo antes de tocar el tema de impuestos, yo quiero tocar, quisiera que viéramos el tema de estos ataques de los periódicos. Porque los ataques no son solo a mí. Hoy soy yo, mañana puede ser tú, pasado mañana puede ser alguien que nos está viendo. Acá hay muchas personas honorables, Ernesto, que han sido destruidas en su imagen por los periódicos. Destruidas. Personas que han construido una imagen a lo largo de los años y luego estos periódicos, y no me vas a dejar mentir, lo hemos visto, han sido destruidas en sus imágenes por los periódicos. Incluso, esta campaña de que paguen impuestos no es una campaña que yo empecé hace 5 días. Es una campaña que yo tengo años haciéndola. Incluso si revisas mis redes sociales, hace 1 año y medio ya hasta saqué un hashtag y ponía que EDH pague lo mismo que los frijoles. Fue cuando se le aprobó la, no digo que por mí pues, pero entre todos los factores que ayudaron y se le puso, se logró ponerle por lo menos impuesto de la renta. Que eso no es lo mismo que los frijoles, es menos. Pero alguien me dijo ahora con esto, bueno, varias personas, y alguien de mucha importancia en el país me dijo, mira, no ataques a los periódicos porque te van a destruir. No. Desde 1961 la Junta de Gobierno trató de ponerle impuesto a los periódicos y no pudo porque los atacaron y se tuvieron que echar para atrás. Muchos presidentes lo han intentado, incluso presidentes de Arena, no lo lograron. Ninguno de los dos presidentes que ha tenido el FMLN ha logrado, el único fue el expresidente Funes, que logró, como tú dices, la reforma a la ley de la renta. Y nadie lo ha logrado simplemente por el poder fáctico que estos periódicos tienen. Pero yo miraría más allá de eso, dijo, fíjate. Alguien me dijo, no te metas en los periódicos. Porque te van a destruir. Fíjate que yo... Y yo lo que les dije fue que me destruyan. Y te voy a decir por qué. Hay un dicho que para mí, yo lo uso mucho en mi vida, que dice que es mejor morir parado que vivir de rodillas. A mí no me van a amenazar con que me van a destruir, que me van a sacar 200 páginas diarias con calumnias. Mira, si en la campaña se inventaron que yo me robaba terrenos, hasta sacaron una mujer muerta de Honduras, y con la, o sea, la foto de la mujer muerta de Honduras, y le pusieron un nombre y decían que era un habitante de la comunidad Zamora Rivas, de Nuevo Cuscatlán, y que yo le estaba robando los terrenos a la gente. Luego sacaron que yo, lo del agua gratis era mentira, que todo lo de las obras era mentira. Bueno, y al final no sé cómo fue que arrasamos con más del doble de votos de Arena de Nuevo Cuscatlán. Y al final, de repente ya dejaron de atacar eso. Entonces, que vengan ahora y empiecen. Es más, yo te apuesto, mira, sacaron 2 páginas el viernes, 2 páginas el sábado, 2 páginas el domingo, 2 páginas el lunes, 1 página el martes. Mañana van a sacar otras 2. Yo sinceramente... yo no le tengo miedo a ellos, y la verdad es que si me van a destruir políticamente, pues que eso pase, porque al final todo pueblo tiene el gobierno que se merece, y yo creo que el pueblo salvadoreño se merece un buen gobierno, y por lo tanto pues vamos a saber decidir y vamos a saber quién dice la verdad y quién está mintiendo. Si al final como pueblo no lo sabemos discernir y nos vamos a ir por las mentiras de los mismos de siempre, porque son los mismos de siempre, y eso tampoco nadie lo puede negar. Entonces vamos a seguir igual, como dijo un hombre muy inteligente, probablemente el hombre más inteligente en la historia de la humanidad, dijo, no se puede hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Yo sería más ecuánime, más equilibrado en una apreciación de esa naturaleza, sin el, digamos, el exabrupto de decirte, mira, te quieren destruir. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué en su momento arremeter contra los medios de comunicación, o en este caso los periódicos, como tú lo sitúas, si estos solamente han publicado lo que Funde, porque fue Funde quien hizo la denuncia? Bueno, tú, Ernesto, sos una persona que sos muy conocedora de los medios, has trabajado en medios, los conoces bien, tenés una imagen... Sé de los pecados capitales de los que tú hablas, sí. Incluso de los grandes errores que cometemos de condenar a personas y después quererles limpiar con... Y no solo eso. ¿Verdad? Yo te apuesto. Yo lo reconozco. Y yo te apuesto. Y esos son los pecados capitales, y lo digo como periodista responsable hasta este momento que yo y Dios me ha permitido serlo. Claro. ¿No? Y yo te apuesto que hay un montón de ONGs como esa Fundelac, que en mi vida la había escuchado, que han de querer también que les den dos páginas en el periódico para opinar sobre el caso de Francisco Flores, uh-huh, o sobre el caso de CLNL, o sobre el caso de que los periódicos no pagan impuestos, y yo te apuesto que no le van a dar cuatro páginas en el periódico. Uh-huh. Que, eso de que, es que tuvimos que sacar la noticia porque Fundelac dio una opinión, por favor, obviamente lo único que están buscando es mantener viva la noticia, como dicen, hincapié ardiente, y como la noticia va pasando de moda y la gente empieza a hablar de otras cosas, entonces lo que hacen es que van a buscar otro fulano que dé otra opinión, y cuando otro, organización tal opina que lo que hizo Nayib Bukele está malo, y así mantienen una noticia prácticamente irrelevante, que no tiene nada que ver con los problemas de los salvadoreños, pero la mantienen hincapié ardiente porque lo que quieren hacer es un daño político, y eso así es. Y como te digo yo, tú que estás en medios lo sabes, es una cuestión que han hecho siempre, la han hecho con muchos expresidentes, no sean con alcaldes o con funcionarios políticos, personas de la sociedad civil. Te voy a dar un ejemplo. Vino una persona, un día llegó en una de esas publicaciones que sacaron de, uh-huh, Nuevo Cuscatlán, ponían con nombre y apellido a una persona que decían de que había hecho el trance conmigo, digamos. Uh-huh. Y entonces esa persona llegó a hablar conmigo preocupado porque él no está acostumbrado a que lo saquen en los periódicos, ¿verdad? Y me dijo, mira, fíjate que nos sacaron aquí y me mencionan. Y yo le dije, mira, Foncho, fíjate que yo veo algo extraño aquí. En la publicación, obviamente, el que quieren es atacar es a mí, porque estamos en elecciones de alcaldía y pues, uh-huh, quieren desprestigiarme para que gane el otro candidato, ¿verdad? Eso, así es, pues. Pero lo que me extraña es que te hayan mencionado a ti. Porque si lo que querían poner era la contraparte, con mencionar el nombre de tu empresa iba a ser suficiente. Uh-huh. Uh-huh. Pero te mencionan a ti con nombre y apellido. Perdón, con tus dos nombres y tus dos apellidos. ¿Por qué hacen eso? No sé, me dijo, si yo soy amigo de Fabricio Altamirano. Yo ceno en su casa todas las semanas. Él cena en mi casa cuando no cenamos en su casa. Yo le dije, corrección. Tú pensás que sos amigo de Fabricio Altamirano. Fabricio Altamirano no tiene amigos. Él va a pasar por quien sea, encima de quien sea, incluso de ti, que pensás que sos su amigo, y aquí te lo está demostrando, con tal de lograr un objetivo político, que en este caso era que yo perdiera las elecciones de la alcaldía. Entonces pone el nombre y el apellido de su amigo, sabiendo que era mentira, porque él mismo sabe, el mismo amigo de él sabe que es mentira, porque él no lo ha hecho. Y no le importó poner el nombre de con quien cena una vez a la semana, que lo considera su amigo, no le importó ponerle los dos nombres, los dos apellidos de esta persona, con tal de lograr un objetivo político. Esta es, yo te digo, ¿tiene derecho a hacerlo? Sí tiene derecho a hacerlo. ¿Tiene libertad de expresión para decirlo? Sí tiene libertad de expresión para decirlo. Pero yo también tengo libertad de expresión, y gracias a estos espacios como el tuyo, yo puedo venir y usar mi libertad de expresión, porque la libertad de expresión es para todos, para decir que no es cierto lo que dice. Para hacer las aclaraciones, que nos ha quedado bastante claro en qué consiste. Y mira, qué bueno, lo cierto, ¿tú crees que hay algún interés por querer golpear tu imagen? Regreso de nuevo, un gran interés por golpear tu imagen, porque tú eres un hombre que incluso en los corridos, en los pasillos, se habla de que eres un hombre presidenciable, ¿no? Eres un político presidenciable. ¿Hay algún interés por querer opacar a tan solo un mes de estar al frente de la alcaldía? Pero, ¿tú crees que hay algo, algún interés? Porque quiero cerrar este capítulo diciendo que me aclares si van a continuar, aunque sea ad honorem, estas personas que se mencionan que están en tu administración. Por supuesto que sí. Van a continuar. Claro. Esto es, tú decís que si yo creo que es un ataque, no, yo no creo que es un ataque, estoy seguro, uh-huh, por lo que tú dices o por cualquier otra cosa, y sencillamente te lo voy a poner de esta manera. Cuando el doctor Armando Calderón Sol era alcalde de San Salvador, por cierto, nombró a su esposa, quien respeto mucho, a doña Elizabeth de Calderón Sol, la nombró jefa del gabinete social de la alcaldía. Y en ese momento, ad honorem, por supuesto, ¿verdad? No puede contratar a su esposa. Y en ese momento fue aplaudida el nombramiento. Fue, uh-huh, aplaudido porque fue la presidenta de Proyección Social. De Proyección Social de la alcaldía. De la alcaldía de San Salvador. Y se aplaudió. Incluso yo lo aplaudo. Porque es normal que la esposa del alcalde quiera participar activamente en ayudar a su esposo en su gestión. Nadie puso a su esposa para robar. Ahora, yo no te estoy diciendo si Calderón Sol robó o no. No lo sé, no tengo pruebas. Pero si quisiera robar, no va a poner a su esposa y exponer a su familia y a sus hijos para que robe por ahí. Va a robar por otro lado. Cuando Norman Quijano puso a su hija, Liz Quijano, la puso jefa del gabinete social ad honorem. Lo hizo hace 1 o 2 años más o menos. No solo no fue criticado en las páginas del diario de hoy de la prensa gráfica, sino que fue aplaudido incluso porque se iba a hacer cargo de un gabinete social, por lo tanto iba a haber una proyección social de la alcaldía y además el cargo iba a ser ad honorem. Y fue aplaudido por las mismas personas y no salió ese señor de Fundealac diciendo que esto era un ataque a la ética. Y teníamos las mismas leyes escritas. ¿Cuál es la diferencia, me pregunto? Bueno, yo le dejo a cualquier persona inteligente y objetiva, porque claro, en muchos de nuestros países el problema es que si lo hacen los de mi partido está bien y si lo hacen los del otro partido está mal. Entonces yo le dejo a la gente inteligente y objetiva que nos está viendo de que piensen si se puede aplaudir el hecho de que Armando Calderón Sol nombre a su esposa como presidenta de Proyección Social de la Alcaldía, si Norman Quijano nombra a su hija como jefa del Gabinete Social de la Alcaldía, y si eso es bueno. Y si Nayib Bukele no nombra, sino que los concejales de Arena y los concejales de los 4 partidos políticos representados en el Consejo Plural nombran al primo del alcalde con la abstención del voto del alcalde y ad honorem, y eso es malo. Entonces, sinceramente, yo insisto en algo, Ernesto, y lo dijo el expresidente Funes en un artículo, y tú sabes que yo he tenido mis diferencias con el expresidente Funes, pero dijo, incluso él en el artículo dice, yo no voy a defender a Nayib por esto y esto, pero si algo tiene razón es, de verdad, lo más importante para investigar en este país es gente que trabaja de gratis, sí. O deberíamos de empezar investigando a la gente que está cobrando sin trabajar, ya no se diga todos los otros casos de corrupción en nuestro país. Esto es un ataque político de lo más burdo y de la forma más antigua. Fíjate, la única diferencia es que gracias a Dios ahora existen las redes sociales y existen formas de contestarle a los que antes eran los dueños de la verdad absoluta y que ahora ya no lo son. Fíjate que en esa, digamos, reflexión histórica que tú haces, sí hay mucha razón de pensar que en el pasado familiares de los alcaldes han estado al frente, como bien citabas el caso en la administración Calderón Sol, doña Elizabeth, que por cierto hizo un papel muy, muy, pero muy ponderante, muy bueno. en Proyección Social, claro. Era una mujer muy activa, era una mujer... muy valiosa, y muy para, valiosa para los capitalinos tenerla. Y seguramente muy poco se cuestionó en aquel entonces, viniendo de organizaciones como las que hemos hablado, no claro. Estoy hablando de medios. Citas el caso del doctor Norman Quijano con el caso de Liz, ¿verdad? Que no lo estoy criticando, sí, estoy diciendo que de alguna manera que es aplaudible que los familiares del alcalde quieran hacer trabajar voluntariamente, no por salario. Cierro este capítulo, me queda muy claro esta situación. Entendería que tú, como un hombre, como un joven, con un quilataje político muy importante, envidiable para cualquier otro político, debes de alguna manera, perdona si es atrevido, abrirte un poquito más a la crítica, ¿no? En ese aspecto. Una obra por día. Cuéntame un poco también, ¿cómo estás trabajando con el Consejo Plural? Nayib, ¿cómo se está trabajando en el Consejo, sobre todo con esta nueva modalidad y donde Edwin Zamora, que era tu principal adversario durante la campaña electoral, pues decidió ausentarse por un tiempo? Fíjate, no renunciar, porque no puede renunciar. No puede renunciar porque la ley se lo prohíbe. Uh-huh. Incluso si tú renuncias a un cargo de elección popular, te quitan la ciudadanía. Uh-huh. O sea, dejas de ser salvadoreño si renuncias a un cargo de elección popular. Por lo tanto, él usó la figura de pedir un permiso de 6 meses. Uh-huh. Evidentemente es una figura. No llegó a las portadas de los periódicos. Uh-huh. Eso no fue antiético. Incluso yo recuerdo en la campaña cuando yo fui honesto y dije, si yo pierdo no voy a estar en el Consejo. Y me preguntaban, ¿y por qué no va a estar en el Consejo? Yo decía, bueno, simple y sencillamente porque yo, si yo no creo en un proyecto, no voy a ser parte de ese proyecto. No voy a ser parte de una minoría donde siempre me van a ganar el voto y yo no quiero ser levantarme todos los días sin ganas de ser parte de un proyecto en el cual yo no creo. Uh-huh. Lo dije sinceramente, me costó políticamente. Porque Edwin Zamora decía, bueno, yo sí quiero servir a los capitalinos y por lo tanto yo sí voy a estar en el Consejo Municipal porque a mí no me importa servir desde donde sea, como alcalde o como concejal. Yo sí tengo compromiso con los capitalinos y yo sí voy a servirlos. y mucha gente de los que atacan ahora, me atacan por antiético, decían, tiene razón, en ese entonces diputado Zamora, así es como se le sirve a la gente, sin importar el puesto, no como Nayib Bukele, que quiere todo, nada, y si no es el alcalde no va a trabajar, qué barbaridad, qué malvado. Y ahora resulta que el que no quería ser concejal era Edwin Zamora. Entonces, pero no escuchas las voces, ni ves a Funda Alac diciendo de que Edwin Zamora es antiético, porque renuncia a un cargo de elección popular, lo cual es ilegal, y encima, porque le mintió a los capitalinos diciéndoles de que él quería trabajar por ellos aún de concejal, porque se inscribió en la lista B, porque me atacó a mí de que yo no quería ser concejal, y resulta que no duró ni 20 días en el consejo. El problema, Ernesto, de nuevo te lo repito, es que aquí el problema no es qué se hace, sino quién lo hace. Volviendo al tema que me preguntaste sobre las... De cómo trabajan, porque... El Consejo Plural tiene pros y contras. Yo creo que es un avance democrático. Yo lo apoyé. Porque, perdona que no quiero ser mal pensado, pero el hecho de la firma de este documento que en algún momento te compromete, no estoy diciendo que tú lo estás avalando, en el caso del nombramiento del familiar como secretario, ¿secretario qué es? Secretario municipal. Puede pensarse que eso ya son parte de las trampas o de las cascaritas, perdona que estoy mal pensando, pero no, yo creo que no. Algo de mal pensado tenemos que tener en esto, ¿no? No, digamos que no, pero es más, veámoslo por el lado positivo. El hecho que sea un consejo plural y que los diputados y los concejales de Arena hayan dado sus votos, más bien avala la contratación, porque uno dice, bueno, si todos los concejales de Arena, que ahora están criticando, dieron sus votos, y los concejales del FMLN dieron sus votos, y el PDC y el PSP, y todos los cuatro partidos representados en el Consejo dieron sus votos, eso más bien avala la contratación en lugar de decir que es una cascarita, pues. Entonces, yo más bien lo veo del lado positivo. Yo creo que los consejos plurales son un avance democrático, yo los defendí. Pueden traer un poco de problemas al principio, pero bueno, es parte del avance democrático que nuestro país debe tener. Y en el caso de, sí, me parece más bien condenable, en el caso de Edwin, yo he dicho, tiene las puertas abiertas por si quiere regresar, él se comprometió con los capitalinos a ser parte del consejo, me atacó a mí por no comprometerme a lo mismo, y yo siempre he dicho una cosa, yo prefiero ser sincero y no prometer algo que no voy a cumplir. Entonces, pero prometer a alguien a los 20 días, zafarse de su promesa, eso sí me parece antiético. Eso no lo vas a ver de este servidor. Si yo me comprometo a que voy a hacer algo, lo voy a hacer, y si me comprometo que no lo voy a hacer, pues no lo voy a hacer. Alguien me pregunta acá ya en esta sección, porque ya estamos en la sección de preguntas, alguien me dice, usted, Ernesto, le pone la alfombra y lo infla sin rebatirle los hechos a Nayib. ya lo hemos conversado muy bien, y cerré un poco el ciclo preguntándote si siguen o no siguen y si van a cobrar. Entiendo que tú dices que van a continuar en esos nombramientos. Van a continuar, porque claro, son ad honorem. Porque son ad honorem, porque es totalmente legal esos nombramientos. Como tiene el caso de Hassan, no lo nombré yo, lo nombró el Consejo. Con mi abstención. En el caso de Yamil, no es un nombramiento, es una delegación de un cargo que es mío. Es decir, yo soy el presidente y yo lo delego en él. Y en el caso de Arena, ella no ha sido nombrada, sino que ella de su voluntad me está colaborando en un área en la que ni siquiera está nombrada, ni siquiera está cobrando sueldo y no está gozando. Para ti, esto no raya con la ética. No, por supuesto que no, al contrario. Creo que, como te digo, en nuestro país deberíamos de empezar a investigar, no solo éticamente, penalmente, a las personas que están cobrando salarios sin trabajar y lactando del Estado, cuando no están dándole un servicio al Estado, en lugar de estar castigando o acusando a las personas que están dándole un servicio voluntario al Estado. Como te di el caso de doña Eli de Calderón Sol, o el caso de la hija de Norman Quijano, que fueron aplaudidos por las mismas personas que ahora están acusándome a mí. Incluso tú ves los comentarios de las personas que vienen, los comentarios negativos, y los comentarios negativos, si tú revisas, son las mismas personas que lo alabaron como positivo hace apenas un año. Qué raro que cambiaron de opinión en un año. Simple y sencillamente es un ataque político. Ellos lo saben, yo lo sé, tú lo sabes, los amigos que nos ven lo saben. Lastimosamente en nuestro país lo que importa no es lo que debería importar, que es trabajar por los salvadoreños, resolver las necesidades de la población, sino que lo que importa es ver cómo se destruye políticamente a alguien que le resulte incómodo. El Tribunal de Ética Gubernamental está, entiendo, estudiando el caso. ¿Tú estás, digamos, abierto para poder ser...? Por supuesto, incluso hasta la misma prensa gráfica publicó que yo estoy a disposición total del tribunal, y ellos... Y como dije, ahí está en la cita que está en la pantalla, que las instituciones hagan su trabajo. Yo respeto la institucionalidad del país. Yo estoy haciendo lo que considero que es bueno para lo que la gente me eligió. Si mi trabajo es bueno, pues la gente tomará bien reelegirme, si acaso yo deseo reelegirme, la gente desea volver a elegirme como alcalde, y si no, pues me van a mandar a mi casa. Y se acabó el problema. Y en el caso del tribunal, pues yo respeto la institucionalidad del país. Cualquier sea la sentencia, yo la voy a atacar. Y José, también hay, José Miguel Catán es familiar tuyo, está como director de... No, eso es familiar lejano. Eso es como que tú dijeras, hay un juego que se llama 7 grados de separación con Kevin Bacon, donde todos al final somos... Parientes. Ah, claro, si al final tú quieres sacar parientes en octavo grado de consanguinidad, pues vamos a llegar a la lleva, ¿verdad? Pero no, no. Me queda claro. Nayib, una obra por día. Sí. ¿Qué significa una hora? Y fíjate que yo te hice una pregunta, ¿cómo está esa experiencia de un municipio relativamente pequeño a un municipio grande, complejo, con problemas complejos? Y sobre todo también, ¿cómo encuentras, y aquí creo que es la pregunta, Nora, ¿cómo encontraste la alcaldía? Bueno, fíjate que... Económicamente hablando. Bueno, mal, como creo que todas las alcaldías del país. Sin embargo, si tú ves, por ejemplo, en el caso de los empleados, cuando pagamos la planilla de mayo, los empleados nos dijeron, es la primera vez en 6 años que nos pagan puntual. ¿Sí? Sí. Y les pagamos el puntual, según la ley, es entre el 20 y el 30, y les pagamos el día 20. ¿De entrada? De entrada. ¿Tuviste que sacrificar otros gastos? Claro, para priorizar, claro. ¿Priorizar? Yo di una instrucción a la gente de finanzas, priorizar empleados y no priorizar proveedores, por ejemplo. En el caso de este mes, no solo nos toca pagar planilla, sino que nos toca un bono anual. Y hay instrucciones que se pague el 19, porque 20 cae sábado. Así que no solo se va a pagar puntual, sino que se va a pagar un día antes de lo puntual. Alguien me pregunta, ¿y por qué en 6 años no se hizo así? Y yo les digo, no sé, pregúntenle a los que estuvieron ahí. Pero nosotros, sinceramente, yo siempre he dicho, el dinero alcanza cuando nadie roba. Aquí no estamos robando, y se demuestra en que le están alcanzando los fondos. Vendiste la camioneta, ¿verdad? Está en el proceso de subasta. No, porque por la burocracia estatal, bueno, ahí está parqueada, ¿verdad? Nadie la usa. Pero por el proceso estatal, primero tenés que hacer un avalúo, luego el Consejo Municipal debe avalar el avalúo, luego tenés que subastarla, sí, luego tenés que sacar la oferta, pero va a ser vendida, y como dije, esos fondos van a ser utilizados por una obra en la colonia Ivo. Aparte de eso, mi salario fue a becas, incluso los concejales de Arena se opusieron a que fuera completo. ¿Y se puede donar el salario? Sí, lo que sucede es que habían dos formas de hacerlo. Una de ellas, y que esto fue motivo de debate también, porque sí, hasta lo bueno es debate si es para un ataque político. Yo puedo cobrar mi salario, ¿verdad? Llegar el fin de mes, cobro mi salario, agarro mi dinero y lo puedo donar. Y tú puedes hacer con tu dinero lo que... Ahí nadie se puede poner, correcto. Pero ya hacerlo de donación directa. Yo lo que propuse fuera que la plaza del alcalde se declarara ad honorem, por lo menos por estos 3 años, ¿verdad? Al declarar la plaza ad honorem, ya la alcaldía no tiene que tener un presupuesto para erogación de esa plaza, porque esa plaza ya no tiene salario. Entonces, al no haber esa plaza, el monto total presupuestario asignado a esa plaza, y eso te incluye la plaza, el seguro, el AFP, las cuotas patronales y todo lo demás, el seguro de vida, el seguro médico, los viáticos y todo lo asignado al alcalde, se mueve directamente a un fondo de becas. ¿Cuál es la diferencia? De esa manera podíamos becar 75 jóvenes más. Sí. Entonces yo lo que les dije fue, si hacemos esto, podemos becar 75 jóvenes más. Si no hacemos esto, yo voy a seguir becando, pero solo puedo becar 150 jóvenes. ¿Cuánto es el salario del alcalde de San Salvador, perdona? Bueno, con todo y prestaciones llega casi $7,000, porque tienes viáticos, gastos de representación. Pero en la ley de salarios, existe una fijación salarial en la ley de salarios. Sí, es un salario. No puedes modificar. Yo no puedo modificar la ley de salarios. Claro. Pero si no hay salario, la alcaldía, al no tener salario, le va a sobrar este dinero, y la alcaldía lo puede asignar en su presupuesto a lo que quiera. Lo puede asignar a becas, lo puede asignar a canastas básicas, lo puede asignar a obras para la comunidad. Pero no tuvimos los votos de Arena porque ellos dijeron que eso era populismo. Es decir, es populismo becar 75 jóvenes. El día de ayer tuvimos... Así, típica, categóricamente, populismo Es populismo, sí. Es populismo dar esas becas. Sí. Incluso un concejal dijo de que era populista porque no era un proyecto integral y que era un proyecto muy así, muy rápido. Sé de tu condición económica, sí. De familia, ¿no? Y, pero el donarlo obviamente tiene un sentido social también. Claro. ¿No? Yo creo que eso hay que, no hay que dejar de verlo así. Ahora, la pregunta es que hay una designación salarial en la ley que por consecuencia si es salario, hace la obligación de recibirlo. Si es un salario, yo tengo que recibirlo y regalarlo con descuentos. Si no es un salario y el salario del alcalde no existe, esa partida presupuestaria sobra y el Consejo Municipal la puede asignar en lo que desee. Se puede asignar uh-huh. para desechos sólidos, se puede asignar para dar becas, y yo propuse que se asignara para dar más becas de las que yo estoy dando con mi salario actualmente. Don Mario Valiente, que fue alcalde, nos aclara acá que en el caso de proyección municipal, era una ONG que se creó por doña Eli, dice. Entendería yo que está haciendo la aclaración de que sí, no había ningún problema que ella estuviera al frente entonces de este comité de proyección social, porque así lo está planteando. Claro. Aclaro, dice Anayil, que Comité de Proyección Social de San Salvador es una ONG fundada por doña Eli de Calderón. O sea, viene al caso de lo que estábamos hablando. Voy a una pausa comercial, no me cambie, regresamos. Ya tuviste la primera gira por los Estados Unidos, ¿no? No, aún no. ¿O se suspendió? Ah, me recuerdo sí. que se suspendió. Pero ibas a tener, interés en conocer modelos para vamos poder a, atender el tema de seguridad. Claro, vamos a tener el apoyo, nos han expresado uh-huh. su intención de apoyarnos de la Policía de Los Ángeles. La Policía de Los Ángeles trata con problemas tan parecidos que incluso las maras en Los Ángeles tienen los mismos nombres que las maras del Salvador. Es decir, ellos tienen problemas muy parecidos, han resuelto bastante su problema de inseguridad desde la ciudad. Así que lo que queríamos era intercambiar experiencias y sobre todo conseguir apoyo. Obra por día, ese es una sí. un nuevo programa. ¿Hay dinero o hay apoyo de los sectores privados? Porque lo de ayer no fue la alcaldía, fue una institución claro, aparte, ¿no? Claro. Ayer se hizo un donativo de $2 millones de parte de Starkey Foundation y Oido Center en coordinación uh-huh. con la alcaldía. Logramos hacer lo más importante, como lo dije ayer a los medios, bueno, los medios que lo publicaron, ¿verdad? Pero lo más importante no son los $2 millones de donación, sino que es que se le regaló la... Se les dio el regalo de escuchar. Uh-huh. Incluso habían unos niños que por primera vez escucharon la voz de su madre. Y el niño se ponía nervioso porque no sabía lo que estaba pasando. Y la mamá le decía, hijo, hijo, ¿me estás oyendo? Y el hijo le hacía así, y le decía así, pero él nunca uh-huh. había escuchado. Para mí, el hecho de, si quedáramos sordos, el hecho de volver a escuchar, pues ya sabes cómo es. Uh-huh. Pero para un niño que nunca en su vida sabe lo que es un sonido, y de repente venir y escuchar un sonido y ver la boca de su madre, que es un sonido de la voz de su madre, los niños se ponían nerviosos, un nerviosismo feliz. Es imposible que no llores estando ahí. Y la verdad es que hicimos una obra que no llegó a una persona, llegó a 2,000 personas. Ojalá nuestros periódicos se enfocaran en esas cosas. Pero bueno, poco a poco creo que el país va a ir cambiando con el ejemplo. También otras cosas que hemos hecho, a pesar de que solo tenemos 30 y pico de días de gestión, uh-huh. incluyendo sábados y domingos, se han hecho varias cosas. Hemos donado 150 becas para jóvenes. Lo interesante del día de ayer fue que varios de los jóvenes que recibieron aparatos auditivos habían sido de los jóvenes que nosotros ya habíamos becado, porque nosotros becamos jóvenes del bachillerato de la Escuela de Sordos. Y entonces muchos de esos jóvenes que habían sido beneficiados con la beca también fueron beneficiados ahora con el regalo de escuchar. Entonces uh-huh. tienen beca, tienen garantizada su carrera universitaria, tienen ahora pueden escuchar. Uh-huh. Y el día de ayer, conversando con el embajador de Taiwán, yo le decía, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mandamos, aunque sea un par de estos muchachos que tienen discapacidad auditiva, que nosotros ahora los hemos becado, pero en lugar de mandarlos a una universidad privada acá, los mandamos a estudiar a Taiwán? Uh-huh. Imagínate cómo le cambia la vida a alguien, claro, que probablemente estaba en una condición de que la gente decía, no, si él como es sordo, uh-huh. y ahora tiene toda la posibilidad, porque el único impedimento en la vida es el que nosotros mismos como humanos nos ponemos. Al final hay gente que, bueno, mira, personas con discapacidades mucho más grandes como Stephen Hawking, todo lo que ha hecho por la humanidad. Entonces, realmente, yo estoy seguro que la discapacidad, pues si bien es un freno, pero el ser humano puede sobrepasar mucho más esos frenos y todo lo que necesitan es un poquito de conciencia y un poquito de apoyo. ¿Qué va a ser, qué va a ser prioritario en tu gestión? ¿Ese tipo de programas asistenciales o una ciudad capital ordenada que ha sido el problema histórico? Lo principal en un gobierno, sea de ciudad, de país, de lo que sea, es el ser humano. Ahora, cuando uno dice el ser humano, no se refiere solo a la parte social o a la parte de salud o de educación, sino que se refiere a todo. La misma infraestructura tiene que ser construida en pro del ser humano. Por ejemplo, ¿de qué te sirve una plaza que nadie lo ocupe? Nosotros hicimos una cosa que fue que permitimos que los skaters utilizaran las plazas. Y la gente dijo, uy, van a dañar las plazas. Pero las plazas son para usarlas. Es decir, claro que si se dañan, pues las vamos a tener que arreglar. Pero las plazas son para que el ser humano las use. La infraestructura debe de ser para el ser humano. Al donar 150 becas de mi salario, es porque estamos viendo el ser humano. Y ahora vamos con un proyecto que empieza el 22 de junio, o sea, ya un par de semanas, que se llama Una Obra por Día, en la cual vamos a hacer una obra por día en cada día de nuestra gestión de aquí a que termine. Estás hablando de más de 1,000 obras, en este caso son todas de infraestructura, las 1,000 obras, pero infraestructura enfocada en el ser humano. Estás hablando de casas comunales, canchas, con fondos propios o de cooperación y de ayuda del sector privado. Bueno, con toda la cooperación que venga, bienvenido, pero ahorita con fondos propios porque no hemos tenido cooperación del sector privado. Sin embargo, pues bienvenida a la cooperación, venga donde venga. Hemos estado hablando con la Unión Europea, por ejemplo, para una cooperación de una gran obra que se va a hacer. Porque esa misma oferta se hizo para Nuevo Cuscatlán con 1,000 millones de dólares, no, creo. En el caso de 1,000 millones de dólares es de inversión del sector privado. Del sector privado. Que de hecho tú puedes ir a Nuevo Cuscatlán y puedes ver las inversiones del sector privado. Sí, está caminando eso. Claro, y es a 10 años. En este caso estamos hablando de 1,000 obras hechas por la alcaldía, es decir, 1,000 obras como casas comunales, canchas, pasajes, parques, zonas verdes, etcétera. Y reconstrucción de escuelas, y en el caso de inversión privada, pues eso ya es otro proyecto de fomento a la inversión privada, que de hecho vamos a sacar otra ordenanza que vele por eso. Incluso fíjate una cuestión curiosa también, que hace unos días yo propuse, y se está todavía formulando, aunque ya estamos actuando gracias a algunos poderes ejecutivos que tiene el alcalde y que puede hacer aún sin la ordenanza aprobada, que es una ordenanza de protección animal. Y la gente, bueno, la mayoría de gente pues lo agrada, pues, porque yo creo que ningún ser humano que se precie de llamarse ser humano puede estar de acuerdo con el maltrato animal. Claro. Pero hubo gente que empezó a criticar porque decían que eso era no priorizar al ser humano y que eso, y que cómo nos estamos preocupando por los animales cuando hay tanta gente que muere. Y yo lo que les pregunto es, ¿en qué momento prohibir el maltrato animal viola un derecho humano? Porque diferente fuera que yo dijera, miren, de ahora en adelante ya no se puede maltratar a los animales y entonces vamos a maltratar a los seres humanos. Pero defender un derecho de los animales no es violar en ninguna manera un derecho de un ser humano. Más bien, como lo puse en mis redes sociales, el proteger a nuestros animales nos hace más humanos a nosotros. ¿Cómo queda así brevemente cómo está tu relación? ¿Hubo una con los trabajadores municipales? ¿Ya hubo cierta denuncia, cierta protesta? Brevemente, porque se nos fue mucho el tiempo. Pues, y seguramente nos va a quedar más tiempo más adelante, y te agradezco por venir a conversar abiertamente en esta tribuna. Bueno, pues te diré que la protesta no fue contra este servidor, sino que fue contra jefaturas que ellos dicen que hemos dejado del Partido Arena. Y que tienen que cambiarse. Y que tienen que cambiarse. Protestaban contra ti porque estabas dejando esa gente. Estaban contra mí porque yo estoy dejando jefaturas de Arena. Lo que sucede, Ernesto, es que nosotros no hemos venido con revanchismos y vamos a trabajar de la mano con personas de Arena, con personas del FMLN y con todas las personas que quieran un bien para la ciudad. Agradezco muchísimo que me hayas acompañado esta mañana. No, muchas gracias a ti, Ernesto, y un saludo a todos los amigos que nos escucharon. La verdad es que yo lo que les quiero pedir no es de que nos avalen todo lo que hacemos o que estén en contra de todo lo que hagamos, sino que al final trabajemos todos como salvadoreños, pensemos objetivamente, pensemos en las cosas como son. No nos dejemos llevar por la primera cosa que nos dice alguien solo porque es del partido político contrario, del partido político afín. Trabajemos en pro del país y al final solo nosotros vamos a sacar adelante a El Salvador.